La administración. Así que yo quiero que usted se ponga de pie rapidito y que busque su Biblia. Alma mía, adora a Jehová. Busca su Biblia rapidito. Qué lindo tú eres, Señor. En Primera de Corintios capítulo 13, versículo 11. Si usted tiene un amigo, búsquelo para que lea esta palabra, porque si algo me cambió a mí y todavía me sigue cambiando, es la palabra del Señor, hermano. La palabra tiene un efecto que no se puede sustituir con nada. Es la palabra. Alma mía, adora a Jehová. Hay una historia en la Biblia que habla de un hombre llamado David, que cuando los demonios estaban atormentando a Saúl, dice la Biblia que mandaban a buscar a David para que David tocara el arpa. Hay algo que me sorprende. Cuando David tocaba el arpa, los demonios se iban. Pero cuando David dejaba de tocar el arpa, los demonios volvían. Pero me impresiona que cuando Jesús llega a Gadara, que es la palabra, y puso su pie en Gadara, los demonios se fueron y no volvieron más nunca. La palabra, alma mía, adora a Jehová, los demonios no la pueden resistir. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 11. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Leemos para la gloria del Padre, del Hijo, la comunión del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Dice la poderosa palabra del Señor: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Repito: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas ahora, cuando fui hombre, dejé lo que era de niño. Cierra tus ojos y acompáñame al cielo. Padre celestial, en esta hora yo vengo ante ti en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, nombre que es sobre todo nombre. Yo no te pido que tú me quites, sino que me pongas, que tú seas mis labios, mi corazón y mi mente, y que me den la sabiduría para yo exponer este mensaje que tú me diste mientras yo hablaba contigo. Yo me encargaré de darte la gloria, porque la gloria es tuya y tú no la compartes con nadie. Que el infierno, que los demonios, que Satanás sepa que la gloria es tuya, es tuya. Que la gloria es tuya, que la gloria es tuya. Acompaña este mensaje. Ay, papá, con milagros, con señales, con prodigios, con liberación, con sanidad y con el milagro más lindo, que es el de la salvación. Como testimonio de que la tumba está vacía. Como testimonio que Cristo está a la puerta. Como testimonio de que este mensaje es tuyo y no es mío. Ayúdanos en esta hora, Señor. Y prepara el terreno para cuando caiga esta semilla, caiga en un terreno fértil. Espíritu Santo, glorifica al Padre y glorifica al Hijo. Rompe cadenas y liberta cautivos. Redarguye de pecado en esta noche. Te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, tu palabra dice que tú añadirías los que han de ser salvos. Y en esta noche no será la excepción, porque tú eres lo que tu palabra dice que tú eres, y tú haces lo que tu palabra dice que tú haces. Me deposito en tus manos con mucho temor, con mucho temblor y mucha humildad, reconociendo que toda la gloria es tuya y que tú eres el que da el crecimiento. Te lo pido en el nombre de Jesús. Atamos al hombre fuerte. La iglesia conmigo, atando al hombre fuerte. Atamos al hombre fuerte, atamos al hombre fuerte. En el nombre de Jesús de Nazaret, atamos al hombre fuerte. En el nombre de Jesús de Nazaret, atamos al hombre fuerte. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, todo espíritu de duda, de incredulidad, ahora queda reprendido. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, papá. Amén y amén. Se puede sentar. Y dale un fuerte aplauso al Cristo de la gloria. Yo quiero que tú busques un amigo, o la persona que está a tu lado, y tú le vas a hablar de parte de Dios. Y vamos a estar predicando en esta noche con un mensaje que yo he dado al Señor para que tú lo grabes en la tabla de tu corazón. Dale la mano al que está a tu lado y dile: salgamos del mundo infantil. Dale la mano al que está al lado contrario y dile: salgamos del mundo infantil. Vamos a estar predicando en esta noche bajo el tema: salgamos del mundo infantil. ¿Saben qué, hermano? Mucha gente piensa que yo me crié en una casa donde le servían al Señor, en una casa evangélica, pero ciertamente no. Tristemente, me hubiera gustado tener ese privilegio de haberme criado y tener este conocimiento que el Señor en su misericordia me ha dado ahora a través de su palabra. Pero no fue así. Ciertamente no es que mi mamá era atea, pero mi mamá no iba a la iglesia. Siempre nos habló de Dios, pero nos habló de un Dios bien distorsionado, un Dios muy diferente al que yo ahora conozco. Quiere decir que mi mamá habló de un Dios, alma mía, adora a Jehová, que era muy diferente al que la Biblia estipula. Ciertamente yo conozco a Dios hace 3 años y 10 meses para acá, 11 meses, perdón, es que empiezo a conocer a Dios. Empiezo a saber quién es Dios. Empiezo a relacionarme con Dios y a intimidar con Dios. Y ciertamente me doy cuenta de muchas cosas cuando leo la Biblia. Pero en esta noche yo quiero hablar de este hombre llamado Pablo. Hay algo que me gusta de Pablo. ¿Sabes qué me gusta de Pablo? Que Pablo era un hombre que era muy sincero. Un hombre con una revelación muy fuerte de parte de Dios, pero era bien sincero. Pablo era un hombre que no vivía de apariencias. Y hay un problema en el mundo hoy en día, y es que la gente vive de apariencias. ¿Sabes qué? Que el mejor testimonio no es el que uno escucha, es el que uno vive. Yo te digo esto porque yo 15 años de mi vida lo viví de una apariencia. ¿Sabes qué? ¿Cuántas veces yo estuve en una alfombra roja simulando que yo era feliz? Pero la gente no sabía que antes de yo entrar en esa alfombra roja, había intentado suicidarme, y que después de salir de esa alfombra roja, muchas veces con un premio en la mano, también intentado suicidarme. ¿Sabes qué? Pero yo estaba callado y no me atrevía a hablarlo. ¿Sabes por qué? Por la apariencia. La apariencia, porque yo no quería que la gente supiera lo que en realidad estaba viviendo Héctor el Father. ¿Sabes lo que digo el salmista? El salmista dijo, mientras callé se envejecieron mis huesos. El salmista estaba diciendo, mientras yo callé, yo me estaba muriendo. Quiere decir que la apariencia me estaba matando a mí. La apariencia no estaba matando a los fanáticos. La apariencia no estaba matando, alma mía, adora a Jehová, los artistas que estaban sentados conmigo en la alfombra roja, en los premios Billboard. La apariencia me estaba matando a mí. Era a mí quien me estaba matando. ¿Sabes qué? Por vivir de la apariencia, el silencio me estaba consumiendo. ¿Sabes qué? Que hay un mundo que está viviendo de una apariencia. ¿Sabes cuántos artistas hoy van a caminar en la alfombra roja de los premios Lo Nuestro? ¿Cuántos artistas de esos que no mencionamos el nombre por ética me han llamado para decirme que están en depresión? ¿Cuántos me han llamado llorando? ¿Cuántos me han llamado para decir que el matrimonio está, alma mía, adora a Jehová, destruido? ¿Sabes qué? Que entonces lo que va a caminar por esa alfombra roja hoy en los premios Lo Nuestro es una apariencia, pastor. No son ellos, es una apariencia. Una apariencia que poco a poco los va a ir consumiendo. Una apariencia que poco a poco a mí me fue consumiendo. Hay algo que me encantaba de Pablo, un hombre que Dios lo usó, un hombre que era conocido en el infierno. En un momento unos demonios dijeron, conocemos a Jesús y a Pablo. O sea, quiere decir que Pablo era un hombre conocido, alma mía, adora a Jehová, en el infierno. El infierno, cuando mencionaban el nombre de Pablo, se estremecía. Pero sin embargo era un hombre que aunque podía tener cualquier título, no vivía de apariencia, que no tenía una estima de él más alta de la que debía a tener. Por eso es que en esta parte de la Biblia Pablo se asincera. Pablo dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo de niño. La palabra niño en el hebreo significa nepios, que es inmaduro, y una persona simple. Una persona inmadura es una persona que no ha alcanzado la madurez. La Biblia dice, Proverbios 14, versículo 15, que el simple todo lo cree. Simple en el hebreo significa ignorante o ignorancia. Quiere decir que Pablo estaba diciendo, alma mía, adora a Jehová, que él vivía en una ignorancia. La palabra en Proverbios 9, versículo 6 dice, dejar la simpleza, o sea, la ignorancia, y vivir y andar por camino de la inteligencia. Pablo se estaba sincerando y estaba dejando saber que ya el tiempo de su ignorancia había pasado, que el tiempo de creer en todo lo que le decían había pasado. Quiere decir que Pablo estaba diciendo, ya yo no hablo como un ignorante, ya yo no pienso como un ignorante, ya yo no juzgo como un ignorante, ya yo no soy un niño. Pablo se estaba sincerando, estaba diciendo, en un tiempo lo fui, pero ya he ido superando, ya no soy un niño. Una persona ignorante es una persona sencilla. Una persona es ignorante es una persona que le falta conocimiento. Hay dos cosas, hermano, que están matando al mundo, que me estaban matando a mí. La primera es la apariencia. La segunda que está matando al mundo es sencillo, es la falta de conocimiento. La Biblia dice en Oseas 4, versículo 6, mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Hermanos, jóvenes asesinados por falta de conocimiento. Matrimonios destrozados por falta de conocimiento. Mi matrimonio estaba siendo destrozado por falta de conocimiento. Porque a mí me habían dicho que cuando tuviera la mansión con piscina, el matrimonio iba a estar bien. A mí me habían dicho que si llevaba a mi esposa para Disney, eso iba a estar bien. Pero cuando llegábamos de Disney, los trastes seguían volando. Quiere decir que los trastes volaban porque me faltaba conocimiento. ¿Qué conocimiento? El que está en la Biblia, que dice en el Salmo 127, que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Un mundo que no puede guerrear con lo que está pasando, pastor. ¿Sabes qué? Que no puede un gobierno. En Puerto Rico el gobierno no puede. En Venezuela el gobierno no puede con la violencia. En todo el lado el gobierno no puede. ¿Por qué? Porque le falta conocimiento. ¿Qué conocimiento? Que la lucha no son con los dueños del punto, que la lucha no son con los narcotraficantes, que la lucha, la Biblia dice en Efesios 6, versículo 12, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es contra potestados, principados y gobernadores de las tinieblas. Quiere decir que la raíz de todo lo que está pasando es la falta de conocimiento, la ignorancia. Es que la gente, alma mía, adora a Jehová, está viviendo en un mundo infantil. El problema es que yo creía que yo conocía a Dios, porque mami me había mostrado un Dios. Entonces yo creía que ese era el Dios, el que mami me había mostrado. ¿Sabes qué? Pero saber de Dios y conocer a Dios son dos cosas muy diferentes. ¿Sabes por qué? Porque saber y conocer no es lo mismo. Yo sé quién es Michael Jordan, pero yo no lo conozco. Yo sé quién es Kobe Bryant, pero yo no lo conozco. Yo sé quién es Barack Obama. ¿Cuántos saben aquí quién es Barack Obama? Pero ¿quién lo conoce? Son dos cosas muy diferentes. Porque el conocimiento habla de intimidad. Quiere decir que hay gente que sabe quién es Dios, pero no lo conocen. La Biblia dice en Hechos 17 que Pablo llegó a una ciudad llamada Atenas, que en hebreo significa Tesaní, que es diosa de la sabiduría. Quiere decir que Pablo llegó a un lugar donde una ciudad que era entregada a la idolatría y llena de filosofías y educadores, o sea, de supuestos sabios que supuestamente conocían a Dios. Ellos sabían quién era Dios, pero no lo conocían. La Biblia dice que Pablo, alma mía, adora a Jehová, le dijo a ellos, yo vengo a hablarle de Dios que ustedes, ese que ustedes adoran, el que no conocen, es el que yo vengo a hablarle, del que ustedes saben, pero no conocen. Quiere decir que esa gente se habían hecho tan sabios, pero la Biblia dice, alma mía, adora a Jehová, no has visto al sabio en su propia opinión, más esperanza hay en el necio que en él. La Biblia dice en Romanos 1, versículo 22, hay quienes profesan ser sabios y se hacen necios. Hay quienes creen que saben mucho sin saber que están viviendo en un mundo infantil. Yo creía que yo me la sabía toda sin saber que estaba viviendo en un mundo infantil. En un mundo infantil, hermano. Hermano, yo cuando salgo me doy cuenta de tantas cosas. Hace poco yo fui a una oficina de gobierno en Puerto Rico, y cuando fui a la oficina de gobierno, se acerca esta señora y me dice, tú eres, ¿verdad? Y ese soy yo, el hijo del padre. Y me dijo, te voy a decir una cosa, pero con carácter. No te salgas donde tú estás. Y yo le dije, no, de aquí no me saca nadie en el nombre de Jesús. Pero ¿sabe lo que me dijo? Yo no voy a ninguna iglesia, pero yo también le sirvo a Dios. Ella me hizo una expresión de una mujer que está en un mundo infantil, de una mujer que vive una ignorancia. ¿Sabes qué? Yo estaba en un mundo infantil, hermano. Cuando yo era Héctor el Father, yo estaba en un mundo infantil. Aquí hay jóvenes, aquí hay personas que no le sirven al Señor, que hoy Dios viene a pararse de frente a sacarlas de ese mundo infantil. ¿Sabe por qué? Porque el problema es que la falta de conocimiento, ay papá, mi alma te adora, la falta de conocimiento en vivir en ese mundo infantil te hace un candidato al infierno. Yo era un candidato al infierno. Mira lo que dice la Biblia, Isaías 5, versículo 13. La Biblia dice: mi pueblo fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento. Una persona llevada es una persona que está siendo trasladada. Quiere decir que cada vez que, alma mía, adora a Jehová, Dios me hablaba y yo no le escuchaba, a mí me estaban trasladando a un infierno. Pero la Biblia dice en el versículo 14 y 15 de ese mismo capítulo de Isaías, dice: por tal razón el Seol ensanchó su espacio y extendió su boca. Quiere decir que en estos momentos el infierno está extendiendo su espacio por falta de conocimiento de la persona. Que mientras más la gente se aparta del Señor, alma mía, adora a Jehová, se aparta de este conocimiento, el infierno extiende más su espacio. Quiere decir que yo me creía el nene de la película, yo me creía John Wayne, yo me creía Rambo, sin saber que lo que yo era, era un candidato al infierno. Quiere decir, alma mía, adora a Jehová, ¿sabes qué? Que mi mundo infantil me estaba llevando a un infierno. Bueno, yo creía, lo primero que yo creía en mi mundo infantil, lo primero que yo creía era que yo era amigo de Dios. Pero usted no, pregúntele a un amigo: Cristo te ama, yo soy amigo de Él. Eso es lo primero que dicen: Cristo te ama, yo soy amigo de Él. Eso es un mundo infantil. Eso es una contestación del mundo infantil. Yo también las daba. Cuando venían los evangelistas a hablarme en el avión, esto, el Padre, Cristo te ama, y yo, Cristo es mi amigo. No, hermano, eso es falta de conocimiento. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice en Santiago 4, versículo 4, que el que hace amistad con el mundo se constituye enemigo de Dios. En mi mundo infantil yo creía que yo era amigo de Dios. Eso era en mi mundo infantil, en el mundo del Dios que yo había hecho. Pero el Dios que me dice la Biblia dice que yo me había constituido enemigo de Él. Quiere decir que en mi mundo infantil Dios era mi amigo, pero en el mundo real, que es el de la palabra, lo que Dios estipuló, yo era enemigo de Él. Hermano, el mundo infantil, un mundo infantil que me estaba confundiendo cada día más. Miren, hermano, otra de las respuestas de los amigos, la mía, Héctor, Dios quiere llegar a tu corazón. Dios está en lo mío. Mira, antes yo de acostarme a dormir, yo oro, hablo todos los días con Él. Dios está en mi casa. Dios es el centro de mi casa. Entonces, en mi mundo infantil, yo venía, y cuando iba para la discoteca, yo hacía. Y en mi mundo infantil, yo creía que Dios se montaba conmigo. Yo creía que Dios iba para la discoteca conmigo. Alma mía, adora a Jehová. Eso era en mi mundo infantil, hermano. Pero la Biblia dice, no lo digo yo, en Segunda de Crónicas, capítulo 15, Jehová está con nosotros si nosotros estamos con Él. Si lo buscamos, lo hallaremos, pero si lo dejamos, Él también nos dejará. Quiere decir que yo creía que Dios estaba al lado mío, pero yo estaba en República Dominicana y Dios estaba en Venezuela. Eso me pasaba porque estaba en un mundo infantil. ¿Sabes cuánta gente piensa que Dios está al lado de ellos? Y no saben que ellos mismos han hecho de que Dios no pueda acercarse a ellos. He aquí, la mano de Jehová no ha sido cortada para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Es que nuestras iniquidades, ¿de quién será la culpa? La culpa era mía. La culpa era mía en mi mundo infantil. Yo no sabía que la culpa era mía, que Dios no se podía acercar a mí porque yo no se lo permitía. Hermano, el mundo infantil es una cosa bárbara. Yo me recuerdo, pastor, Dios mío, qué misericordia tú tuviste de mí. Ahora, canción del año, Héctor el Father, y yo cogía para arriba. Yo cogí el premio. Dime si esto no lo dicen todos. Este premio se lo dedico a Dios. Este premio se lo dedico a Dios. Y yo en mi mundo infantil pensaba que Dios estaba. Yo me imaginaba a los ángeles. Héctor, Héctor. El hermano, eso es un mundo infantil. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice, no lo digo yo, en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 19 dice la Biblia que se aparte de pecado todo aquel que invoca mi nombre, porque Él es santo, Él es santo y santo. En mi mundo infantil yo creía que Él estaba de acuerdo, pero no, Él no estaba de acuerdo con un premio que yo me había ganado infectando la juventud. Hermano, yo escucho a muchos que dicen, esto se lo dedico al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Ay, Dios mío. Eso pasa en el mundo infantil, hermano. En el mundo infantil yo pensaba de que Dios estaba de acuerdo con lo que yo estaba haciendo. Yo pensaba que porque yo mandaba dinero para la gente pobre, Dios estaba. No, hermano, esto no es por obra, para que nadie se gloríe. Yo podía haberle regalado el mundo entero, todo lo que me había ganado a los pobres. Si no vivía lo que dice la palabra, Dios no estaba contento conmigo. Porque Dios no se complace de los sacrificios, sino de la obediencia. Hermano, un mundo infantil que me estaba destruyendo. Un mundo infantil que cada día me estaba alejando más de Dios. Yo pensaba, como piensan muchos jóvenes hoy en día, que están vivos por su astucia. Yo pensaba que como yo era el father, que como tenía dinero, pues nada me podía pasar porque tenía mucho guardaespaldas. Eso era en mi mundo infantil, porque la Biblia dice en Lamentaciones 3, versículo 22, que por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. Que aún nosotros que somos cristianos nos levantamos hoy porque la misericordia de Él. Pero en mi mundo infantil yo creía que yo me lo merecía todo, que estaba vivo, porque yo tenía bastante sabiduría. Miren, hermano, yo recuerdo un testimonio una vez. Yo recuerdo que me llamó un amigo mío, para ese tiempo cantaba, hoy es evangelista para la gloria del Señor, para ese tiempo se llamaba Bebé Dinois. No sé cuándo se acuerdan de ese disco de Dinois. Y yo recuerdo, pastor, que él me llamó y me dijo, Héctor, vamos a ir a ver una muchacha. Yo estaba en mi casa y le dije, búscame, vamos para allá. Y yo recuerdo que él fue, me buscó y fuimos a ver la muchacha. Entramos a un sitio en Puerto Rico, él se bajó, yo me quedé en el carro, él estaba hablando con la muchacha. Y yo recuerdo que cuando él terminó de hablar con la muchacha, yo recuerdo que cuando estaba terminando llegó otro carro y se bajó un hombre. Y yo recuerdo que el hombre se acercó donde estaban ellos y él arrancó a correr y se montó en el carro. Y cuando se montó en el carro, ¿sabe lo que me dijo? Me dijo, ese es el esposo de ella. Y yo le dije, pues prende el carro y vámonos. Y yo recuerdo, alma mía, adora a Jehová, que nosotros nos fuimos, pero nos entramos en una calle en Puerto Rico que se llama la Iturregui, en una calle bien oscura. Cuando entramos en la Iturregui, que doblamos a la derecha, automáticamente vimos que el carro empezó a perseguirnos. ¿Sabe qué, pastor? Que fue la vez que yo sentí la muerte de tantas veces, la vez que la sentí más cerca, porque esas personas comenzaron a tirotearnos, y yo sentía las balas dando en la lata del carro. Yo sentía que la muerte estaba cerca de mí. Yo recuerdo que yo le decía, bebé, acelera, que nos van a matar. Yo recuerdo que ya yo veía como el carro se estaba acercando al carro de nosotros, y yo sabía que si se acercaba y le daba a él o a mí, nos iban a acribillar. ¿Sabes qué? Que de momento, cuando estoy sintiendo que el carro se está acercando, alma mía, adora a Jehová, que veo que ya nos van a matar, de momento en la Iturregui, algo oscuro donde no pasa casi ni carro, ¿sabes qué? Aparece en una luz de la policía, ellos dejan de disparar y no nos mataron. Pero ¿sabes qué, pastor? En mi mundo infantil, lo primero que le dije a bebé fue, ¡qué suerte tuvimos! No. La Biblia dice en los Salmos 124, versículo 2, a no haber estado Jehová con nosotros, cuando se levantaron contra nosotros, aquellos hombres vivos nos hubieran tragado. A no haber estado Jehová con nosotros, vivos nos hubieran tragado. Si no llega a estar Jehová con nosotros, yo no estuviera aquí. Pero en mi mundo infantil yo seguí dándole la espalda a Dios. Porque yo dije, qué suerte tuvimos. Qué suerte tuvimos. ¿Sabes cuánta gente está aquí? Toco palo y los veo. Que Dios les está hablando. Que tú crees que saliste del accidente. Alma mía, adora a Jehová. Por tu suerte. No. Si Jehová no llega a estar contigo, tú no estuvieras aquí hoy. Si Jehová no llega a estar conmigo, vivo nos hubiera tragado a aquellos hombres. Si Jehová no llega a estar contigo, alma mía, adora a Jehová, y llega a extender su misericordia, ninguno de nosotros que estuviéramos aquí hoy. Pero yo estaba en un mundo infantil que me había creado el mundo, en un mundo infantil, alma mía, adora a Jehová, que me había creado yo mismo. ¿Sabes cuántos amigos míos, desde que yo me convertí, me han matado 32 amigos? No hablando de conocidos, estoy hablando de amigos. De amigos que me han matado, hermano. gente que comían conmigo, lloraban conmigo y reían conmigo. ¿Sabes por qué los mataron? Porque estaban en un mundo infantil. En un mundo infantil. Yo recuerdo aquel amigo mío llamado Miguelito. Me llamó Héctor. Llevaba 2 años sin hablar con él. Y me llamó y me dijo: Héctor, voy para tu casa. Miguelito, hace tiempo que no te escucho. Voy para tu casa a pagarte los $2,000 que te debo del yesquí. Yo dije: aquí está Dios. Porque nadie llama para pagar. Pero Dios estaba en el asunto, hermano. Porque Miguelito llegó a mi casa y entró a la sala. Cuando entró a la sala, yo estaba, llevaba como 6 meses. Y yo no sabía mucho de la Biblia. Y yo le dije: bueno, la Biblia dice en Efesios, vestido de toda armadura de Dios, nunca se me va a olvidar, para estar ready contra las acechanzas del diablo. ¿Sabe lo que me dijo Miguelito? Yo estoy esperando que Dios me toque. Yo le dije: mira, Miguelito, si Dios te toca, te mata. Porque a Moisés le dijo: ve mis espaldas, porque si me ves completo, te mueres. Al que Dios toque, mi hermano, Dios lo mata. Un toque de Dios, ¿no? La gente no sabe lo que es un toque de Dios. Estaba en su mundo infantil, ¿sabes por qué? Porque Miguelito creía que el mañana era de él. Ese es el problema. En el mundo infantil, yo muchas veces contesté lo mismo. Yo estoy esperando que Dios me toque. Dios te está tocando hoy. Porque la Biblia dice que a través de la locura de la predicación, a él le plació salvar a los hombres. Te está tocando, pero la puerta. Te está diciendo: sal del mundo infantil. Jóvenes muriendo por el mundo infantil. Miguelito creía que el mañana era de él. En el mundo infantil nosotros creemos que el mañana es de nosotros. ¿Sabe lo que dice la Biblia en Santiago 4, versículo 13? No digas: iremos a tal ciudad, traficaremos y ganaremos. Porque no sabes qué va a ser mañana. En vez de decir: si el Señor quiere, haremos esto y haremos aquello. Proverbios 27, versículo 1 dice: no te dejaste del día de mañana, porque no sabes de qué dará el día. ¿Sabes qué? Que después que Miguelito se fue, me llamaron a la semana, un sábado, a las 3 de la mañana: Héctor, acaban de matar a Miguelito. En el mundo infantil, Miguelito creía, alma mía, adora a Jehová, que él era el que determinaba cuántos días iba a vivir y cuántos días iba a morir. No, la Biblia dice en el libro de Eclesiastés que el hombre no tiene potestad sobre el día de esa muerte. La Biblia dice que el que da la vida es Jehová y el que la quita es él. Un mundo infantil, hermano. ¿Sabes qué? Un día estaba en el mundo. Esto estaba en el mundo. Para eso eres todo el Father. Y yo recuerdo que me bajé de un concierto y vi un amigo mío llamado Leslie. Era un joven que prometía mucho en el boxeo. Y yo recuerdo que yo me bajé. Y yo no sé por qué yo le dije: Leli, ten cuidado. Pero la Biblia dice, después me enteré que la Biblia dice que Dios usó una mula para hablar. Pues esa noche yo fui la mula. Leli, ten cuidado. Le dije a las 3 de la mañana. Yo, ten cuidado, yo estaba igual de perdido que él. Pero ¿sabes qué? Que a las 6:30 me llamaron. Por las noticias. Cuando puso la noticia decía: masacre en Guaynabo, Puerto Rico. ¿Sabes qué fue lo más que me dolió? Que la masacre estaba Leslie. Pero ¿sabes qué? Que eso no es lo más que me impresionó. Fue algo que me fue trabajando toda la vida hasta que llegué aquí y me enteré por este conocimiento de lo que pasó ese día. ¿Sabes qué? Que no me impresionó la muerte de Leslie. Pero lo más que me impresionó de Leslie es que Leslie estaba muerto, pastor, con un rifle AK-47 en la cintura. Quiere decir que ahora yo entiendo por qué Leli me dijo: yo estoy ready. Porque su mundo infantil él creía que el AK-47 lo hacía estar ready. En tu mundo infantil tú crees que tu pistola te hace estar ready. En tu mundo infantil tú te crees que los que andan contigo te hacen estar ready. En tu mundo infantil tú te crees que porque tienes 2 granadas en tu casa tú estás ready. Eso que es tu mundo infantil. Porque la Biblia dice en Eclesiastés 8, versículo 8, que tales almas no valen en esta guerra. Que en esta guerra de la que yo te hablo, alma mía, adora a Jehová, es espiritual. Que aquí no vale el arca, que aquí no vale la pistola, que aquí no vale el combo, que aquí no vale el corillo, que aquí lo que vale es la misericordia de Dios. Leslie murió porque estaba en un mundo infantil. En el mismo mundo infantil que estaba yo, hermano. A mí me preocupa ver en la juventud como está, ver el mundo como está, sumergido en un mundo infantil, que no se acaban de dar cuenta que el tiempo que queda es demasiado corto. y que el tiempo que quede es peligroso. Miren, hermano, alma mía, adora a Jehová. Miren los periódicos. Yo tengo un sentir, y con mucho respeto del pastor y los pastores que están aquí, pero yo me incluyo. Yo digo, es un ejemplo. Yo digo, si mañana los predicadores saben que hay muchos brazos caídos, mañana los predicadores dicen, no, vamos a predicar más del Señor, y hay brazos caídos. No hacemos falta, hermano. Los periódicos están predicando. Las noticias están predicando. La naturaleza nos está dando una clase de teología. Hermano, no hay excusa. Lo que pasa es que la gente quiere seguir estando en ese mundo infantil. Yo estaba en ese mundo infantil. ¿Sabes cuántos amigos me han parecido en ese mundo infantil? Hermano, yo voy a decir lo que Dios me dio. Hermano, escucha esto. Yo le dije a usted que yo no vengo de una familia evangélica, ¿verdad que no? Quiero aclarar, no estoy hablando de salvación. Porque yo conozco el Dios de las promesas, que dice, sirve al Señor Jehová, tu Dios, y toda tu casa será salva. Pero ¿sabes qué? Yo nunca llegué a mi casa y vi a mi mamá orando. Yo nunca llegué a mi casa y vi a mi papá orando. Yo nunca llegué a mi casa y mi papá y mi mamá están hablando de ayuno para que romper las trampas del diablo. Nunca. Sin embargo, de los 32 amigos míos, hay muchos que su mamá le sirven al Señor. Pero ¿sabes qué? Que estaban cogiendo pon con las oraciones de mami. Muchos de ellos me decían, a mí no me puede hacer pasar nada porque mami está orando. A mí no, muchacho, mi mamá es una sierva de Dios. Yo no sé si eso se ve en Puerto Rico, pero yo en el año pasado fui a muchos funerales de hijos de pastores. Fui a muchos funerales de hijos de evangelistas. Inclusive hace 2 meses en un lugar donde yo prediqué que Dios habló, mataron el hijo de un evangelista. Hay que salir de ese mundo infantil. De que porque mami va a la iglesia, no. Oye, no estoy hablando de salvación. Estoy hablando de que la Biblia dice que Dios no quiere la muerte del que muere. De que Dios lo va a salvar, si te lo prometió, Dios lo va a salvar. Pero Dios no lo quería ver muerto. Dios no te quiere ver muerto. Hermano, yo terminé de predicar en un sitio. Mira lo que es el mundo infantil. Terminé de predicar en un sitio. Dios llama a un amigo mío por el nombre, pastor. ¿Sabes qué? Cuando yo bajo, yo recuerdo que voy donde él. Le digo, ¿por qué tú no te convertiste? ¿Sabes lo que me digo? No, estoy esperando que Dios me toque. ¿Y sabes lo que me digo? Y aparte de eso, yo era pastor en la cárcel. Y cuando yo era pastor en la cárcel, ¿sabes cuántos evangelistas fueron a decirme que Dios tenía un pastorado conmigo, que yo iba a ser evangelista? Quiere decirle esto, el que a mí no me puede hacer pasar nada hasta que eso no se cumpla. Pero mira cómo lo cerró. Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Pues yo te voy a decir una cosa, amigo. Si tú estás montado en esa guagua, sal de ese mundo infantil. Porque te voy a decir una cosa. El amigo que me dijo eso lo mataron. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice, no lo digo yo, en 1 Samuel capítulo 2, versículo 9, versículo 30, le dijo el Señor a Elí, por haber hollado mis sacrificios y mis ofrendas, que yo mando ofrecer en el tabernáculo y has honrado más a tus hijos que a mí. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora así ha dicho Jehová, nunca yo te halaga, porque yo honraré a los que me honran. O sea, quiere decir que para que se cumpla lo que Dios te ha venido hablando, tú tienes que venir aquí, alma mía, adora a Jehová, para que Dios le ponga play a esa película. ¿Sabes cuánta gente está en ese mundo infantil, pastor? Que porque Dios le habló un día, no hermano, esto es darle la mano al que está a tu lado y le estoy dando y dando. El salmista dijo, tus bendiciones los tuve porque guardé tus mandamientos. Estoy dando y dando. Hermano, cuando yo llegué al evangelio, muchacho, o sea que estaba todavía en ese mundo infantil, ahí me profetizaban hasta los gatos. Todo el mundo me profetizaba. Yo pasaba por un gato y el gato miau, miau, y me ponía las manos. Todo el mundo me hablaba de parte de Dios. Y yo, wow. pondrá las manos sobre los enfermos. Y yo dije, rayo, ¿qué ministerio este? Más terrible. En el mundo infantil yo creía que eso era con una varita mágica. No, hermano, esto es dando y dando. Ahora, como salí del mundo infantil, cuando me hablan, cuando Dios me habla, viene esto, viene lo otro, yo digo, tengo que doblegar todo lo que estoy haciendo. No, que Dios no me ha prometido para el 2012, pero ya está mi esposa. Tan pronto yo sabía, oye, donde quiera que me metía, porque Dios tiene una sola boca, no te va a decir, te vas a vivir para Isabela hoy, y después no, te vas a vivir para allá, para Coamo. Como una vez que le dieron a mi pastor, mi siervo, tu sierva la tengo en las manos. Mi pastor le quitó la mano y dijo, ¿qué voy a hacer con la que tengo en casa? El salmista dijo, Jehová me ha premiado conforme a la limpieza de mis manos y a mi justicia. Tenemos que salir de ese mundo infantil, hermano. Yo estaba en ese mundo infantil, sumergido en ese mundo infantil, en un mundo infantil que yo creía, estoy con los amigos primero, que Dios no se cansaba. Grábate esto que te voy a decir. En el mundo infantil me habían dicho que Dios siempre iba a esperar por mí. Me habían dicho que Dios no se cansaba. Por eso la Biblia dice, por cuanto no se ejecuta juicio sobre la mala obra del hombre, el hombre está dispuesto a seguir haciendo el mal. Como Dios no ejecuta juicio, pues el hombre dice, nada, Dios me va a esperar toda la vida. Pero la Biblia dice en Génesis 6, versículo 3, no lo digo yo, dice la Biblia, ¿sabes qué dice? Que Dios no va a contender para siempre con el hombre, porque de cierto el hombre es carne y él es espíritu. La palabra contender en el hebreo significa din, que es defender. Quiere decir que ese versículo en el original dice que Dios no va a defender para siempre al hombre. El día que me iban a matar, pastor, Dios me defendió. ¿Y cuántas veces Dios más no me defendió? Pero Dios un día se iba a cansar. ¿Sabes qué pasa? Que este Dios de que se cansa, alma mía, adora a Jehová, ya no lo predican mucho. Este Dios que se cansa, ya no lo quieren predicar mucho, pero yo por la Biblia te voy a mostrar que Dios se cansa. Yo quiero que me levante la mano aquí, todo el que un día se ha cansado. Pues si tú te cansas, Dios también se puede cansar. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo fuimos hechos a su imagen. No, Héctor, una vez un pastor, después que yo dije eso, me dijo, no, Héctor, pero tú no puedes decirle eso. Porque, ¿sabes? Aunque Dios nos hizo nuestra imagen y semejanza, tú no puedes comparar a Dios con nosotros. Y yo le dije, pastor, ¿cuándo se convirtieron tanto? Pues está bien, se convirtió la gente. ¿Saben qué, hermano? Nosotros somos igual que Dios. Dale la mano que está a tu lado y dile, Dios se parece a ti. Te lo pruebo por la Biblia, por la Biblia, por la Biblia. Tú tienes ojo, ¿verdad que sí? Dios también tiene ojo. La Biblia dice que sus ojos atalayan toda la tierra. Tú tienes mano, ¿verdad que sí? Dios también tiene mano. La Biblia dice que su mano no ha sido cortada para salvar. Alma mía, adora a Jehová. Tú tienes oído. Dios también tiene oído. La Biblia dice que su oído no se ha grabado para oír. ¿Cuántos tienen cara? ¿Tú tienes cara? Dios también tiene cara. La Biblia dice que él hablaba con Moisés cara a cara. Tú tienes nariz, Dios también tiene nariz. La Biblia dice en el Salmo 18, humo subió de su nariz. Tú tienes boca, Dios también tiene boca. La Biblia dice que su boca es como fuego consumidor. Tú tienes labio, Dios también tiene labio. La Biblia dice que sus labios están llenos de ira. Tú tienes lengua, Dios también tiene lengua. La Biblia dice, alma mía, adora a Jehová, que su lengua es como fuego consumidor. Tú tienes pie, Dios también tiene pie. La Biblia dice que la tierra es el estado de su pie. Quiere decir que tú tienes ojos, tú tienes manos, tú tienes oídos, tú tienes cara, tú tienes nariz, tú tienes boca, tú tienes labios, tú tienes lengua, tú tienes pie, pero Dios también los tiene. Tú tienes espalda, Dios también tiene espalda. La Biblia dice que se la mostró a Moisés. Tú tienes aliento, ¿verdad que sí? Dios también tiene aliento. La Biblia dice que sopló aliento sobre el hombre y que entonces el hombre fue un ser viviente. Pero eso no es el problema. El problema es que tú también tienes corazón, ¿verdad que sí? Dios también tiene corazón. Ahí está el problema. El problema es que Dios también tiene corazón. La Biblia dice: y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre, y le dolió. Y le dolió su corazón. En el mundo infantil que vivimos, pensamos que Dios no tiene sentimientos, pero a Dios le duele el corazón. Yo estaba en un mundo infantil que yo pensaba que cada vez que Dios me salvaba y Él veía con sus ojitos cómo yo lo ignoraba para seguir el pecado, a Dios le dolía el corazón. Que cada vez que Dios me extendía la mano y yo se la dejaba extendida, a Dios le dolía el corazón. Que cada vez que Dios escuchaba las excusas baratas que yo ponía para no servirle a Él, yo sabiendo que Dios era el que me había librado de la muerte, de la cárcel, de enfermedades y de muchas cosas más, a Dios le dolía el corazón. En el mundo infantil pensamos que no, pero a Dios le duele el corazón. Dios tiene sentimiento, hermano. En el mundo infantil nos han creado un Dios, alma mía, adora a Jehová, que no se molesta, que no se ira, alma mía, adora a Jehová, que no se cansa. No, hermano, sal de ese mundo infantil, a Dios le duele el corazón. En el mundo infantil yo pensaba que Dios no se iba a cansar de mí, pero se estaba cansando. Pregúntate en esta noche, ¿cuántas veces tú has hecho que a Dios le duele el corazón? ¿Cuántas veces, amigo, tú has hecho que a Dios le duele el corazón? Yo sabía, hermano, yo sabía que Dios se estaba cansando de mí. Yo lo sentía. Yo sentía que Dios se estaba cansando de mí. Yo no sé en qué mundo estamos viviendo, tú estás viviendo, pero en el mundo que yo estoy viendo por las noticias, algo me dice que Dios está cansado. Él se cansó porque la gente estaba en pecado y en pecado. Se arrepintió, hermano. Dios se arrepiente. Cuando Dios me daba esto, yo solamente pensaba en todas las veces que Dios desde su trono dijo: me arrepiento. Me arrepiento de haber salvado de la muerte. Y mira cómo está infectando a la juventud. Me arrepiento de haberlo cuidado de aquel día que me iba a montar en una motora con un amigo mío. Y sabes que algo me dijo: no te montes. Yo recuerdo que el amigo mío se llamaba Carlito. Yo le dije: Carlito, no me voy a montar. Y me dijo: ah, tú eres un aguafiesta. Se montó en la motora. A los 5 minutos llegó un amigo mío corriendo diciendo: Héctor, se acaba de matar Carlitos. Quiere decir que esa noche yo iba a morir. Pero ¿sabes qué? Seguí infectando al mundo con mi música. Yo me imagino, visualizo a Dios arrepintiéndose. Gracias a Jesús que tenemos un abogado. Gracias, porque yo me imagino que cada vez que Dios estaba arrepintiendo, Jesús le decía: Padre, ten misericordia de él. Ten misericordia de él. Ten misericordia de él. Pero eso no quitaba que él estuviera cansado. Que estuviera cansado. Y que un día dijera: ya me cansé de tener misericordia de Héctor, el Father. Yo puedo visualizar a Dios llorando. Hermano, desde que Dios me dio esta palabra, yo he cambiado mi manera de ver a Dios. Hermano, Dios se cansa. Amigo, sal de ese mundo infantil. Dios está cansado de lo que está pasando. Dios está cansado del pecado. Dios está cansado de la violencia. Eso no va a quedar impune, hermano. Dios se está cansando. La Biblia mía dice que ante la presencia de Jehová la tierra tiembla. La Biblia mía dice que ante la ira de Jehová la tierra también tiembla. La tierra está temblando en muchos lados porque Dios está cansado. Amigo, sal de ese mundo infantil. Sal de ese mundo infantil. ¿Sabes qué? Cuando Dios me dio este mensaje, yo dije: wow, qué mensajito este. Pero me llevó un versículo en la Biblia que dice que mejor es la represión manifiesta que el amor oculto. ¿Ustedes creen que yo estoy aquí? Pues yo llegar aquí fue fácil. No, no, hermano. Yo no tenía que dejar una Coca-Cola y un perro caliente. Yo tenía que dejar millones de dólares. Yo tenía que dejar la fama que me costó 15 años hacerla. Yo tenía que dejar la única opción y la única forma que yo sabía de llevarle dinero a mis hijos a mi casa. Yo sabía que las cosas iban a cambiar. Que ahí está mi hijo. Si me pedía la luna, yo le inventaba una luna. Si me pedía un sol, yo me inventaba el sol. Ahora si me pide, hay que orar. Yo sabía, pastor, yo sabía lo que yo me iba a enfrentar. Pero ¿sabes cómo me sacaron del mundo infantil? Con una palabra fuerte. La Biblia dice en Proverbios 29, versículo 18, sin profecía el pueblo se desenfrena. Una profecía es un aviso de Dios. ¿Sabes qué? Yo llegué a un culto como este. Llegué con mi escolta y me senté con ese único guille de Torelfade que tenía. Pero el pastor mío estaba hablando de Celia Cruz. No porque yo llegué, no. Cuando yo llegué, ya le estaba hablando de Celia Cruz. Porque el mismo espíritu que me llevo fue el mismo espíritu que lo estaba dirigiendo a él. Y cuando yo estoy entrando, estoy escuchando a Celia Cruz. Y yo, ay, entonces tienen que hablar de artista cuando yo llego aquí. ¿Y sabe lo que dijo? Lo que dijo el pastor mío. ¿Ustedes se acuerdan de Celia Cruz? Celia Cruz tenía fama, dinero, tenía, bueno, la puso ahí arriba. Pero si Celia Cruz no se convirtió antes de morir, no aceptó a Cristo, está en el infierno. No, hermano, yo quería levantarme, tirarle con la silla, yo quería mandar a la seguridad mía que lo bajaran del púlpito. Yo decía, este hombre está hablando de mí. Pero ¿sabes qué? Esa profecía me frenó. Me frenó. Yo no me convertí ese día. Yo me fui, pero me metí en la discoteca. Y cuando me metí en la discoteca que estaba bailando, escuché esa voz que me decía, acuérdate que si la muerte te llega sin mí, te espera un infierno. Me metí en los Grammy y allá la voz me decía, acuérdate que si la muerte te llega sin mí, te espera un infierno. Me metía en los conciertos llenos de capacidad y la voz me decía, acuérdate que si la muerte te llega sin mí, te espera un infierno. Me parece escuchar la voz de Dios decirme, Héctor, sal de ese mundo infantil. Me frenó. Y hoy lo que Dios quiere es frenarte. Sal de ese mundo infantil. Porque el tiempo se está acabando. Sal de ese mundo infantil porque Dios está cansado. Sal de ese mundo infantil porque no queda mucho tiempo. Sal de ese mundo infantil, alma mía, adora a Jehová, porque a Dios le duele el corazón. Sal de ese mundo infantil porque lo están haciendo llorar. Sal de ese mundo infantil. Hoy es una noche para que tú salgas de ese mundo infantil. Hermano, esta semana estaba orando, ya estoy terminando, y cuando estaba orando recibí un mensaje de texto. Héctor, acaban de matar a las tres en el caserío Doctor Pila en Ponce. No quisieron escuchar la voz de Dios. Yo recuerdo que me levanté y cuando puse la televisión vi los tres jóvenes tirados. ¿Sabe dónde? En el mismo lugar donde estaba la tarima que yo prediqué. ¿Sabe cuál era el mensaje? Esto no estaba, Dios me lo trajo ahora. El mensaje era, y ahora, ¿quién podrá defendernos? Dios estaba hablando de cansancio. Los tres, en el mismo lugar donde estaba la tarima. La cuestión es que cuando me enseñan las fotos, a dos de ellos Dios le habló, personalmente. Pero no quisieron salir de ese mundo infantil. Sal de ese mundo infantil. Hoy Dios quiere sacarte de ese mundo infantil que te están diciendo, no, es que están diciendo que Cristo viene hace muchos años. Sal de ese mundo infantil porque la Biblia dice que el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que ha sido paciente para que tú vengas al arrepentimiento. Paciencia, paciencia. Él ha tenido paciencia, Él ha tenido paciencia, pero hay un día que la paciencia se le va a agotar. Sal de ese mundo infantil. Jesús te está llamando a prisa, amigo. Sal de ese mundo infantil. Pero, estoy terminando. cuando llego a la iglesia, pastor, me doy cuenta también que muchas veces me trataron de engañar porque yo era un infantil. Cuando llegué a la iglesia, pastor, Jesús, antes de hablar de terremotos, de hablar de enfermedades, de principios de dolores, de que por culpa de la maldad de muchos el amor de otros se enfriaría, lo primero que dijo fue: mira que nadie os engañe. ¿A quién pueden engañar? A un infantil. Porque Jesús sabía, alma mía adora Jehová, que en este último tiempo, por culpa de la inmadurez escritural, mucha gente sería engañado. El éxodo más grande que hay no es de gente apartándose, pastor. Es de gente corriendo para iglesia que le predica un evangelio light. Un evangelio sin compromiso. Hay refresco light, hay leche light, hay pan light, hay todo light ahora. También hay evangelio light. ¿Sabes cuántas veces trataron de influenciarme, alma mía, adora Jehová, con ese evangelio? ¿Sabes lo que dice la Biblia? Dame 10 minutos y termino. Voy con la iglesia. San Juan 5, versículo 39 dice: escudriñar las escrituras, pero que parece que en ellas está la vida eterna. La palabra escudriñar en el hebreo significa erenau, que es investigar. Quiere decir que ese versículo dice: investiga bien las escrituras. Y no es lo mismo leer que investigar. Alma mía, adora Jehová. Quiere decir que la Biblia nos está diciendo que tenemos que investigar. ¿Sabes por qué? Porque hay muchos que están por ahí engañando con muchas lisonjas, hermano. Entonces tenemos que tener cuidado de que no caigamos en ese mundo infantil. La Biblia dice en el Salmo 119, versículo 130: la exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los simples. La palabra exposición en el hebreo significa revelación. Quiere decir que la revelación hace entender a los simples. Y te dije al principio que una persona simple es una persona ignorante. Que la palabra algunas veces nos sacude y nos saca de la ignorancia. ¿Sabes cuántas veces a mí trataron de engañarme? ¿Cuántos pastores me dijeron: Héctor, dígame, pastor, con mucho respeto, yo los trato a todos, yo quiero darte un consejo? Dígame, pastor. Yo llevo muchos años en el evangelio. Dígame, pastor. Es que yo sé que tú estás en el primer amor. Y yo en mi mente, y me quedaré ahí. Porque si me salgo ahí, me lleva pateco. ¿Sabes qué? Mira cuánto. Ay, papá, mi alma te adora. Mira cuántos cantantes cristianos hay. Que Dios lo sacó del mismo lugar que te sacó a ti. ¿Sabes qué, Héctor? Dios sabe que ese es tu trabajo. Y tú eres luz en el medio de las tinieblas. Ay, la usan. Tú tienes que ir allá y cantarla como antes. Y a lo último le hablas de Jesús. Oye, acuérdate que Jesús fue a visitar a los enfermos. Tú tienes que hacer lo de antes, Héctor. Mira a fulano, mengano, que cantan la música de antes y también cantan para Dios. ¿Sabes qué? Que me hablan tan lindo. Alma mía, adora a Jehová. Pero como yo estaba en un mundo infantil, pastor, pues como me estaban endulzando el oído. Pero ¿sabes qué? Que automáticamente llegaba a mi casa y el Señor me decía: Héctor, investiga. Héctor, investiga. Investiga. Y investigué. Investigué que la Biblia dice que no podemos estar sentados en la mesa de Dios y en la mesa de los demonios. Investigué que la Biblia dice que de una fuente no pueden salir dos aguas y no pudieron entrarme en el mundo infantil. ¿Sabes cuánta gente está en ese mundo infantil, hermano? Como si Dios necesitara de nosotros, ¿no, hermano? Dios no quiere que tú hagas nada más de lo que está estipulado aquí, ni más ni menos. Quiere decir que me trataron de introducir en ese mundo infantil. Al principio yo era un inmaduro, era un infantil y muchos me engañaron. La Biblia dice en Tito 1, versículo 10, porque por ahí hay muchos contumaces, habladores de vanidad y engañadores, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. La Biblia dice en Isaías 3, versículo 12, los opresores de mi pueblo son muchachos, pueblo mío, los que te guían te engañaron. Y muchacho en el hebreo significa pequeño, niño, infantil. Hay muchos infantiles guiando infantiles. ¿Sabes cuántos infantiles me han tratado de introducir en esa niñería? Y tú sabes que en Puerto Rico hay un refrán, que el que se acuesta con un niño termina orinado. Y yo puedo testificar de eso, porque tengo una niña de 2 años. Esa es la verdad, hermano. Tú andas con un cojo, pastor, ¿y cómo termina? Cojeando. Por eso es que hay que tener mucho cuidado que estamos viendo, que estamos escuchando. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice, vendrá el tiempo donde no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán muchos maestros conforme a su propia concupiscencia y apartarán su oído de la verdad. Estamos en ese tiempo. Dale la mano que te doy, estamos en ese tiempo. Pero yo empecé a investigar, pastor. Y cuando investigué, la palabra comezón en el hebreo significa que en esto, que es hacer cosquilla. Quiere decir que dice que la gente le gustará que le hagan cosquilla. Busca un niño. ¿Qué es lo que le gusta al niño? Que le hagan cosquilla. Que vendrá el tiempo donde la gente lo que le gustará es que le hagan cosquilla. Que yo sé que hay mucha gente, Dios no quiera, ten misericordia de mí, que ya en su lista de predicadores favoritos yo no voy a estar. Sí, porque hay gente que le gusta que le hagan cosquilla. Entonces la palabra hacer cosquilla, ¿sabe lo que significa? Sensación que produce excitación, que te producen placer. Gente que van a producirte placer a decir lo que tú quieres escuchar. Hermano, habían 4 temas. Yo llevo solamente 3 años, pero yo escucho, yo le dije, me llevé 15 del pastor. Yo escucho predicadores, porque, y mi pastor es un pastor de muchos años. Y sabes que habían 4 temas antes. El primer tema que se hablaba, ¿sabe cuál era? Que Cristo venía allá. Ese tema no faltaba. Busca la televisión cristiana. A ver quién está diciendo que Cristo viene allá. Otro tema que se hablaba era la llenura del Espíritu Santo. Antes la gente no se iba, la gente lloraba hasta que Dios no lo llama del Espíritu Santo. Ya eso no se habla. Ahora, ¿fuiste por el concierto de fulano? Sí, estuvo terrible. ¿Qué pasó? No, las luces estaban terribles. Un humo bravo. ¿Pero y qué pasó? No, muchacho, una luz es terrible. ¿Pero qué pasó? No, y oye, hay unos que me han dicho, no, esto, eso fue la gloria de Dios. Y yo, ¿qué pasó? No, la gloria de Dios estaba lleno. Y yo dije, bueno, pues entonces, cuando yo cantaba en el mundo, también estaba la gloria de Dios, porque yo llenaba los conciertos. No, hermano, salga de ese mundo infantil. Otro tema que se hablaba era del infierno. La gente hablaba del infierno. ¿Quién fue el más que habló del infierno en la Biblia? ¿Sabe cómo se llama? Jesús de Nazaret. Fue el más que habló del infierno. ¿Cuál era el cuarto? La santidad. Antes se hablaba de que uno tenía que morir. Eso hablaba yo con los hermanos. Hace poco yo estaba predicando en un sitio y yo, es que Dios me mete en unos problemas. Y, Señor, ¿de qué tú quieres que yo hable? Y me dijo, ve a tal y tal versículo. Dice la Biblia que la planta que no muere no puede vivificar. Y yo le dije, ¿cómo es el tema? ¿Vas a predicar bajo el tema? Necesitamos que alguien se muera. Porque la semilla que no muere, ¿verdad, pastor? No puede vivificar. Eso es Biblia. Y yo, Dios mío, y lo dijo en el mensaje, lo dije con los ojos cerrados. Dale la mano que está a tu lado y dile, necesitamos que alguien se muera. Sí, porque ese mensaje ya no se ve, eso se escucha en la televisión. No en todas, hermano, ¿sabe lo que quiero hablar? Eran 4 temas que estaban, pero ahora la gente lo que le gusta es hacer cosquillas. Hermano, ¿sabes qué? Yo estoy terminando. Es que quiero todo lo que Dios me está dando. Miren, hermano, ¿sabes qué? Hace poco un joven que se convirtió me dijo, esto voy para el aniversario de fulano de tal. Y yo, ve para el aniversario. Porque hay evangelistas que hace, ustedes que aquí no sé si se veía, Carlitos Colón. Eso era un luchador en Puerto Rico que tenía una lucha libre que todos los fines de semana hacía aniversario. Hay evangelistas que hacen más aniversario que Carlitos Colón. Y me digo, ve, y yo le diga, no, ves para allá. Entonces cuando llegamos, cuando llegó, él me llamó. Y porque yo dije, Dios mío, este hombre está empezando, Señor, cuídalo cuando vaya allí, porque yo sé que ese predicador le gusta hacer mucha cosquilla. Y yo recuerdo que cuando salió me llamó y no se atrevía a hablarme esto, dime, chico, ¿qué te pasa? Me dijo, chico, que yo fui para allá, pero el mensaje fue, se acabó la oposición. Si la Biblia dice que a través de muchas tribulaciones llegaremos al reino de los cielos, jugando con el pueblo, haciendo la cosquilla. Y me dijo, esto, lo más terrible no fue eso. Lo más terrible es que me monto, ando con la suegra y con mi esposa, y me monto, y tan pronto me monto, empieza la oposición, la suegra empezó a pelearme. Yo le dije, hermano, no es un chiste, estoy en el altar de Dios. Ah, pues te hicieron cosquillas. No se acabó la posición, nada. No, hermano, hay que salir de ese mundo infantil. La Biblia dice en Efesios 4, versículo 4, no seamos como niños fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina, con estratemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Estratema en hebreo significa fraude. Gente que están vendiendo un fraude. Estoy terminando. ¿Quién me da 5 minutos? 5 minutos. ¿Quién me da 5 minutos? 5, 10, 15, ok. Hermano, gente que está vendiendo fraude. Predicadores vendiendo fraude. Hermano, a mí me han tratado de... Bueno, si yo les cuento. Yo recuerdo esto. Yo recuerdo que cuando, antes de yo convertirme, yo vi la película de la Pasión de Cristo. Yo lloré como un nene pequeño. ¿Qué pasa, hermano? Que yo vengo, varón, y después que veo la Pasión de Cristo, me convierto. Entonces, yo me dijeron, ¿sabes? Siempre dice, esto, la Biblia dice en San Juan 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único hijo para todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso soy es fabuloso, ¿verdad? Y yo dije, qué bueno. Pero que después, como que yo dije, espérate un momento. Y me acordé de la Pasión de Cristo. Yo dije, espérate. De tal manera amó Dios al mundo para todo aquel que en él crea. Entregó a su hijo para todo el que él crea. Entonces como que chocaba con la Pasión de Cristo. Yo, pero esto es tan fácil como creer. Y ese hombre en la película lo desbarataron. O sea, no me compaginaba, pastor. No, serio. Yo decía, pero espérate, creer. O sea, él entregó a su único hijo para el que crea no se pierda, más tenga vida eterna. Creer, wow, y ese hombre dejó que lo molieran, que lo escupieran. Hermano, yo vi la Pasión de Cristo, y ¿sabes qué? Esa inquietud me hizo investigar y empecé a buscar. No, espérate. Y entonces vi que la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Y yo, espérate, no, pues si solamente es por creer, los demonios se salvan también. Yo dije, no, si es por creer, los demonios tienen un concilio. Hay demonios que tienen concilio. Hermano, yo dije, creer. Y empecé a investigar. Y cuando empecé a investigar, la palabra creer en el hebreo original significa pistucos, que significa puro, genuino y no adulterado. Quiere decir que ese versículo en el original dice que Dios entregó a su único hijo para todo aquel que sea puro, genuino y no adulterado, no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermano, yo salí de ese mundo infantil. Yo salí de ese mundo infantil, pastor. Yo salí de ese mundo infantil. Ahora yo sé que no es creer, que es que tengo que ser puro. Yo no tengo alas, ¿verdad que no? Pero cada día quiero ser puro, quiero ser genuino, no quiero ser adulterado. Cada día le digo, Señor, quita lo que no te gusta. Señor, santifícame, porque tu palabra dice que sin santidad nadie verá al Padre. Ayúdame, ayúdame, ayúdame. Hermano, no se deje meter en ese mundo infantil. Esto es más serio, hermano. Por eso fue que Jesús dijo, muchos se salvarán, no, muchos intentarán, pero pocos. Pocos serán los que lo lograrán. Isaías 26, versículo 1 dice, abrir la puerta y entrarán la gente justa y guardadora de verdad. Aquí para salvarse hay que guardar esta verdad. Así que ten cuidado. Dale la mano que está a tu lado y le ten cuidado. No te dejes engañar. Mira que puede ser que el pastor, puede ser que aquí haya varios que le estén diciendo, vente para mi iglesia. Esa iglesia tuya, ¿cómo que le llaman? Anticuada. Ese pastor tuyo predica muy fuerte. Jesús es amor. Vente. Si en mi iglesia hacemos para llamar para y todo. Vente, vente. No, tú le dices, no, vente tú para acá y sal de ese mundo infantil. Dale la mano al que está a tu lado y dile, sal de ese mundo infantil. Termino. Estos años que llevo en la iglesia, las pruebas muchas veces me han metido en el mundo infantil. Aquí hay para que Dios le va a hablar, alaba la gloria de Dios. Las pruebas me han metido en el mundo infantil. Hermano, la Biblia dice en el libro de Eclesiastés 7, versículo 7, que la opresión entontece al sabio. La opresión habla de prueba, situación difícil. Hermano, me preocupa ver muchos cristianos sumergidos en un mundo infantil. ¿Sabes qué? Me ha pasado a mí. Me puede volver a pasar. Pero ahora con esto que Dios me ha dado, tengo las herramientas para que no me vuelvan a meter en ese mundo infantil. ¿Sabe por qué nos puede pasar? Porque le pasó a Juan el Bautista. Y Juan el Bautista no echó fuera demonios, no sanó enfermos. Juan el Bautista en este tiempo no estuviera llenando muchos sitios. Pero dice la Biblia que Jesús dijo que no habrá uno como él. No hubo uno ni lo habrá. Porque Juan el Bautista lo que hizo fue predicar la verdad. Pero ¿sabes qué? Que en un momento el hombre que bautizó a Jesús, el hombre que escuchó a Dios hablar desde el cielo, el hombre que vio el Espíritu Santo descender en forma de paloma, cuando vino la prueba, se metió en un mundo infantil. ¿Sí? La Biblia dice que en Lucas 7, versículo 18, Juan envió dos mensajeros. Dos mensajeros, hermano, a preguntarle si Jesús era el que había de venir o estábamos esperando otro. El hombre que había visto, hermano, la experiencia más linda tiene que haberla tenido Juan cuando vio el cordero que quita el pecado, que venía caminando hacia él. Espíritu Santo de Dios, mi alma te adora. Esa experiencia estuvo terrible. El bautizar, alma mía, adora a Jehová. A Jesús, a Jesús. Él bautizó a Jesús, pero más adelante se sumergió en el mundo infantil. ¿Sabes qué? Porque la opresión lo entonteció. Y digo, oye, pregúntenle, ¿es ese el que ha de venir? O dile si esperamos otro. Se lo había olvidado, se lo olvidó. Alma mía, adora a Jehová. Aquel que él bautizó, aquel que él vio la paloma descender, aquel que Dios le dijo, ese es mi hijo. La opresión lo entonteció, hermano. La opresión nos entontece y nos olvidamos quién fue el que nos salvó, nos olvidamos quién fue el que nos llamó. Jesús le dijo, envió a decirle a Juan, dile a Juan lo que han visto, los que han oído, que los ciegos ven, que los cojos andan, que los leprosos son limpiados, que los sordos oyen y que los muertos son resucitados. Le estaba diciendo, dile a Juan que salga de ese mundo infantil, dile que yo soy el que soy. ¿Sabe cuántas veces yo me metí en ese mundo infantil? Ahora sí que termino. Dile a mamá que vaya bajando, que hoy la pongo a testificar. Miren, hermano, yo recuerdo una vez dos testimonios, ahora sí que termino. Yo recuerdo es que estos tres puntos toqué, el de los amigos, el de la iglesia, y quiero tocar este es muy importante. Sabes que yo recuerdo que un día, pastor, yo estoy en New Jersey empezando el ministerio, que todavía estoy empezando, pero parece que estaba empezando más todavía. Y yo recuerdo que estoy llorando. Y yo, una directriz que tengo muy personal, que Dios es la que me ha puesto en mi corazón, es que yo no me tiro fotos antes de predicar. Después de predicar nos tiramos fotos con todo el mundo. Pero antes de predicar no, porque yo al principio, oye, había gente que una foto, tirábamos la foto, se montaban el carro y se iban. No. Escucha la palabra y después nos tiramos la foto. Y hermano, hay que ser astuto. ¿Qué pasa? Yo estoy orando, pastor, y de momento se me acercan. Héctor, hay un joven que se quiere tirar una foto contigo. Yo le digo, varón, dile a él que cuando terminemos el culto yo me tiro las que él quiera, pero yo no me tiro foto antes de predicar. Y sabes qué, que él me dijo, es que el joven está enfermo, tiene muerte cerebral. Hay muchas clases de muerte cerebral. Hay muerte cerebral que la persona no puede levantarse de la cama, pero hay otra muerte cerebral que las personas no pueden caminar. Y él tiene una muerte cerebral que era que no podía caminar ni podía hablar. Entonces yo le dije, bueno, Señor, te pido permiso para ir donde él, porque ella es una persona con una condición fuerte. Y el Señor me dio permiso. Y yo sabía, ahora yo entiendo por qué me dio permiso. Me levanté, fui donde él, y cuando estoy tirándome la foto, el Señor me dice, ora por él que lo sano. No, hermano, hermano, yo soy sincero. Ahora le pongo la mano hasta los gatos. Me trae un perro enfermo, yo ahora estoy por el perro, hermano. No, hermano, el Dios que me... hay un abuelito de un amigo mío que me contaba tanto testimonio que yo hasta por el perro oraba y los perros se sanaban, hermano. No, yo ahora, pero en ese tiempo, cuando me dieron, ora por él que yo lo sano, yo miré y yo dije, este es el diablo, prendo al diablo. Yo dije, esto es una emoción. Yo, porque yo dije, Dios mío, Señor, ese muchacho está bien enfermo. Y yo sé que Dios lo podía hacer, pero uno es su inmadurez, pastor. Y yo recuerdo que me fui a orar y me olvidé del muchacho. La cuestión es que vino la parte de la administración y yo estoy ministrando. Y de momento estaba en Puerto Rico, se llama pichando pa' loco, como que ignorando la cosa. Y yo recuerdo que yo estaba como ignorando la cosa y cuando veo de frente estaba él. Ya no me quedaba emociones, tenía que orar. Y yo no me atrevía. Y Dios mío, ¿qué hago, Señor? Si eres tú, dime. Es una emoción mía. La cuestión es que yo no me atrevía, hermano, y puse la mano sobre él. Yo recuerdo que cuando fue el Espíritu Santo, puso la mano sobre él, le dije, dame la mano en el nombre de Jesús, tú vas a caminar conmigo. Yo recuerdo que cogí la mano de él, alma mía, adora a Jehová, y él empezó a caminar. Hermano, de momento cuando empezó a caminar, ahí fue que la fe se me creció. Le dije, corre ahora, corre. Y yo recuerdo que empezamos a correr. No, hermano, eso fue terrible. Cuando miramos, nos paramos frente a la mamá. Y le dije a la mamá, él no puede hablar. Y me dijo, no, él no puede hablar. Y yo, dile, mami, que la ama. Y él, dile, mami, que la amas en el nombre de Jesús. Y le digo, mami, te amo. Ahí, hermano, ahí empecé, tráigame los enfermos, que hoy voy a orar, tengo ganas de orar. Alma mía, ahora Jehová. Hermano, una experiencia terrible, hermano. Pero cuando salí, y llegué a mi cuarto, me llamó mi esposa y me dijo, acuérdate que si mañana no pagamos el dinero que debemos, estamos sin casa, sin agua y sin luz. Ay, papá. Eran 3 meses que se me habían acumulado. Escucha esto, hermano, eran $19,000. Yo dije, ay, padre. Entonces yo tenía que, antes de acostarme a dormir, tenía que orar, hermano. Y hermano, hay que orar antes de acostarse a dormir. Hay gente que ora solamente cuando antes, cuando no estaba convertido, oraban, Señor, Dios mío, que no me mate durmiendo. Pero ahora, como sabe que la cosa está bien, ya no me va a hacer nada. No, hay que orar, hermano. Yo sabía que tenía que orar, pero no me atrevía, pastor, porque yo decía, yo sabía que cuando me tirara a orar, lo primero que le iba a decir, Señor, mañana estoy sin casa. Pero yo sabía lo que él había hecho, o sea, que estaba en esa pelea del mundo infantil. Yo decía, Dios mío, pero ¿cómo hago? Y me tiré de rodillas. Le dije, Señor, yo sé que yo soy un atrevido, ¿cómo te tengo que preguntar? Porque yo vi el milagro que tú hiciste hoy. Pero, Señor, son 19. Hermano, yo recuerdo que terminé de orar y me acosté. Yo recuerdo que llegué el otro día a mi casa y me llamó mi mamá. Héctor, pasa por casa. ¿Qué pasó, mami? Pasa por casa. Cuando llegué a mi casa, mami me dijo, te llegó este cheque. No sé de dónde, hermano, yo ni pregunté. Decía Héctor Delgado, eso es legal, llevé mi tarjeta y lo cambié, pero era de $19,000, lo mismo, ¿sabes por qué? Él me estaba diciendo, Héctor, sal de ese mundo infantil, el Dios que sanó al joven, es el Dios que tú predicas, el que te salvó, el que te va a suplir, Héctor, sal de ese mundo infantil. Hermano, yo estaba en un mundo infantil y Dios me sacó. Pero no se acaba ahí. Mi esposa tiene que venir por ahí, ¿verdad? Que necesito que baje. Viene por ahí, ya viene por ahí. Otro día estoy predicando en un culto. Y recuerdo cuando termino de predicar en el culto, pastor, Dios hizo cosas lindas, sanó una muchacha. Todo esto es para la gloria de Dios. Porque Dios usa al hombre como usamos el carro. Y este es el carro que yo llegué sin llave, no sirve. Nosotros sin Dios no servimos. Hermano, Dios hizo milagros, Dios hizo cosas lindas. Y cuando de momento se acaba el culto, me bajo, pastor, me monto en la guagua y está mi esposa peleando con el nene. Y una pelea, y yo dije, aquí se metió el diablo. Reprendo al diablo. Después de una victoria, mami, ¿por qué tú peleas? Este muchacho botó el celular. Hermano, yo le dije que ahora hay que orar por las cosas. Un celular de eso de tecnología costó $300, hermano. 300 son 300, hermano. Antes yo los tiraba, pero ya no. Y yo recuerdo que yo, Dios mío, y mi esposa peleando con él. De momento yo le digo a mi esposa, mami, tranquila. Y yo veo que ella está llamando para desconectar el teléfono. Y yo le digo, ¿por qué tú vas a desconectar el teléfono? Me dijo, voy a desconectarlo porque eso fue que se lo robaron. Y si se lo robaron y llaman, nos van a cobrar más. Y yo le dije, no desconectes el teléfono. Déjame orar para que Dios toque al que se lo robó. ¿Sabe lo que hizo mi esposa? Me miró y me dijo, tú estás loco. ¿Y tú crees que Dios se mete en un teléfono? Hermano, ¿sabe qué? Que yo empecé a clamar, por ahí viene. Yo empecé a clamar, Señor, toca al que se robó el teléfono. Señor, toca al que se robó el teléfono. 3 minutos, ahí está ella. Alma mía, adora Jehová, mi amor, pasa por aquí rapidito, rápido. A los 3 minutos, ¿quién llamó? El que tenía el celular. Ven acá. ¿Qué dijo el que tenía el celular? Te estoy llamando, es la mamá del muchacho que se robó el celular porque es adicto. Pero él dijo que algo le dijo que lo devolviera. ¿Sabes qué, hermano? Y yo la hacía, ahí mira a mi esposa y le dice. Sí, porque ella me dijo, usted está loco. ¿Sabes qué, hermano? Que yo recuerdo, alma mía, adora Jehová, que yo le dije, no, voy para allá ahora. Llegué a la casa, hermano, yo fui otro culto más. Se convirtieron 2 vidas, Dios se metió allí, no, una cosa terrible. Pero terminamos. Pero yo recuerdo que ese día, yo me siento en familia, me siento en casa, estoy como si estuviera hablando en casa con mi gente. ¿Sabes qué? Que ese día antes, mi esposa me había llamado. Hermano, ore mucho por mi esposa. No sabes por qué, hermano, porque no es fácil tampoco para ella. Ella también vivió la misma vida que yo viví. Y la gente piensa que solamente el que dejé fui yo, pero ella también dejó. Otra mujer se hubiera ido. Ella sabe ahora lo que es que le corten el agua a uno, no tener chavo para los pampers. Y le voy a decir una cosa a la gente, no es para que afuera me estén dando ofrenda, no quiero ofrenda de nadie. Sí, hermano. No quiero ofrenda de nadie. Dios que te estoy predicando suple. ¿Sabes qué, hermano? Que ese día ella me llamó desesperada porque le iban a quitar la guagua de ella. Y me dijo, pero esto me van a quitar la guagua. La cuestión es que yo me molesté, ¿verdad? Y enganchamos. Y yo estaba en el monte y me tiré de rodillas y le dije al Señor, tú tienes que demostrarle a ella que tú eres el que lo suple. Pero fue de esas oraciones que uno ora. No molesto con Dios porque Dios te puede matar un poquito disgustado. Hermano, ¿sabes qué? Que yo terminé. Y yo recuerdo que al otro día apareció el teléfono, estaba todo bien. Ella fue a llevar al nene a la escuela. Yo estoy orando en mi esquinita. De momento me llegó un mensaje. Yo vivía antes en un lugar que se llamaba Vistamar, eran mansiones. Yo recuerdo que me llegó un mensaje que me dice, pasa por Vistamar a buscar una ofrenda. Yo dije, en Vistamar, ay padre. Y yo pongo para atrás, ¿quién es? Y no mencionamos el nombre por ética, pero era la esposa de un artista muy reconocido, bien reconocido, que vive en esa urbanización. Y me dice, soy yo, la esposa de fulano. Y yo vine y la llamé. Dije, Dios te bendiga. Y me dijo, no, es que esta madrugada me levanté y algo me dijo que me metiera en YouTube y empecé a ver tus testificaciones, y mientras estaba viendo escuché una voz que me dijo: dale una ofrenda a mi siervo y dile que yo soy el dueño del oro y la plata. Termino el mensaje: mami, después de esa experiencia nos pueden llamar que nos van a cortar el agua, la luz, el carro. ¿Tú trataste de preguntarme algo, molestarme? No. ¿Por qué? Porque yo sé que Dios es real. Ya salió del mundo infantil. Ya yo salí del mundo infantil. El mismo Dios que te suplió ayer es el mismo Dios que te suple mañana. El que te dio la casa es el que te la va a pagar. Ese es el mismo. Él no ha cambiado. Él no tiene sombra de variación alguna. Iglesia, salgamos de ese mundo infantil. Nosotros no le tememos a lo que este mundo le teme. Gracias, mi amor. Ellos confían en carros y en caballos, y nosotros confiamos en el nombre de Jehová. Ellos flaquean y caen, y nosotros permanecemos de pie. Sale ese mundo infantil. Sale ese mundo infantil. Sal de ese mundo infantil. Sal de ese mundo infantil. Tu Dios es más grande que tu prueba. Tu Dios es más grande que tu prueba. Dale la mano al que está a tu lado y dile: salgamos del mundo infantil. Yo no sé con qué parte de la película tú te identificaste hoy, pero yo sé que yo estoy decidido a no entrar en ese mundo infantil de nuevo. Por eso es que en esta noche yo termino, pero termino haciendo un llamado. Pónganse de pie. Estos son tres puntos que yo quería tocar, porque el Señor lo había puesto en mi corazón y no podía irme de aquí sin dejar de tocarlo. Y sin menospreciar la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, el punto más importante en esta noche es el de los amigos. ¿Sabes por qué? Porque si yo predicara esto y mañana tuvieras el periódico que dice: la República Dominicana, Puerto Rico y el mundo entero se ha convertido en Alicia, en el país de las maravillas, pues entonces tú puedes decir: ese esto es lo que nos vendió, fue un paquete. Pero amigo, cuando tú compres el periódico mañana, tú vas a ver que hay peligro en la calle. Todos los países están siendo azotados por la criminalidad. Todos los países, los jóvenes están pereciendo. Todos los países los divorcios están subiendo. Todos los países los suicidios, hermanos, son el plato del día. ¿Sabes por qué? Porque hay un mundo que está en un mundo infantil. En el mundo infantil, que hay gente que están aquí, que están en depresión, homicidas que están aquí, que están siendo maltratadas por el amor, que están aquí con pensamientos de suicidio. En el mundo infantil tuyo, tú crees. Que a lo mejor no fue Dios el que me habló. Yo te aseguro que tú tienes ahí de ese mundo infantil. Hay algo que me impactó. Cuando murió Whitney Houston, yo me metí en el periódico y sabía que todos los artistas estaban mandando un Twitter a Whitney Houston. Y una artista de Puerto Rico muy reconocida escribió este Twitter: Windy, vuela, vuela, vuela. Los ángeles te recogerán y te llevarán a tu morada. ¿Sabes qué, hermano? Cuando yo vi eso me dio la tristeza. ¿Sabes por qué? Porque yo sé que esa persona está en un mundo infantil. Ya quisiera yo que fuera tan fácil. Ya quisiera yo que el cielo se lo ganara a todo el mundo, porque yo sé lo que es el infierno. Hermano, yo ayer, mientras estaba en mi casa, cambiaba la televisión y yo veía a un compatriota de Puerto Rico llamado Ricky Martin decir por su boca: hermano, mire lo que es el mundo infantil. Hermano, yo lo digo con nombre porque yo no, la verdad, aquí está la verdad. ¿Sabe lo que dijo el pastor en el Don Francisco? Dijo: el mejor regalo que me ha dado Dios es la homosexualidad mía. Hermano, tan pronto estoy delante de la presencia del Señor, tan pronto dijo eso, yo empecé a atar y reprender y decir: Señor, ten misericordia de él. Ten misericordia de él, Dios. Sácalo de ese mundo infantil. Sácalo de ese mundo infantil. Sácalo de ese mundo infantil. Como lo hiciste conmigo. Pablo dijo: no anden como necios, anden como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Necio es una palabra ignorante. Ignorante habla de niños. Un niño habla de mundo infantil. Los días son malos. En esta noche yo abro un llamado. Estoy hablando con aquellos que quieren salir del mundo infantil. Con aquellos que dicen: en esta noche, Héctor, el mensaje es claro. Yo no quiero ser un candidato al infierno. Héctor, el mensaje es claro. Yo no quiero ser un candidato al infierno. Esto ahora entiendo por qué mi matrimonio está como está, por qué el psicólogo no ha podido ayudarme, por qué Walter Mercado no ha podido ayudarme. Ahora entiendo que lo que pasa es que me tengo que acercar a Jehová. Sal de ese mundo infantil. Padre, glorifícate en esta noche. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Avergüenza el diablo, los demonios y las malicias. Te lo pido en ese nombre, que es sobre todo nombre. A los que salgan de ese mundo infantil. Que ellos entiendan que el tiempo se está acabando. Y que estamos, Padre amado, presenciando los últimos toques que tú le estás dando a la iglesia. Te pido en el nombre de Jesús que tú salves en esta noche. Lo digo en ese poderoso nombre. Amén y amén, hermano. Aquí hay gente que tiene que escapar del mundo infantil. Aquí hay gente que tiene que escapar del mundo infantil. Yo necesito la iglesia en comunión. Yo voy a contar hasta 5 en esta noche, hermano. Estoy hablando primero con los amigos. Jovencita, sal de ese mundo infantil. ¿Sabes qué, jovencita? Que los que salieron en el periódico este el año 2011 muertos, nunca pensaron que ellos iban a ser la primera plana del periódico. Ellos nunca pensaron que iban a ser noticia, porque estaban en un mundo infantil, porque creían que el día malo a ellos no lo podía alcanzar. Sal de ese mundo infantil. Yo cuento hasta 5 en esta noche. Estoy hablando con los amigos que están en este lugar, gente que son apartados, alma mía, adora a Jehová, que están en este lugar. Cuento hasta 5. 1. ¿Quién en esta noche quiere salir del mundo infantil? Dios bendiga a los que están pasando, la iglesia en comunión. Estoy hablando con los que quieran salir del mundo infantil, con los que en esta noche digan: no, yo voy a escapar de este mundo infantil, yo no quiero perecer, yo no quiero perecer, yo no quiero perecer, yo quiero escapar de este mundo infantil. Jesús te está llamando, no te estoy llamando yo, te está llamando Jesús de Nazaret. La iglesia en comunión, hermano, cuento hasta 5, pásala ya por aquí. Ay, papá, mi alma te adora, uno y el pendiente aquí. Itamantu ketalia soalimi. Y la iglesia en comunión, la iglesia en comunión, en esta noche se rompen las cadenas. En esta noche, alma mía, adora a Jehová, hay una presencia linda. En esta noche, cuando llegue la presencia de Jehová, las cadenas se tienen que romper. Padre, rompe cadenas ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo declaro libertad ahora. 2. Cuento hasta 5 en esta noche. Cuento hasta 5. Aquí hay gente que tiene que pasar, hermano. Sal de ese mundo infantil. Sal de ese mundo infantil. ¿Sabes cuántos amigos míos, pastor? El lunes estaba en la cárcel federal visitando un amigo mío, un hermano mío. Un hermano mío, ¿sabes qué? Que le dieron 18 años de cárcel. ¿Sabes cuál es la tristeza, pastor? Que es hijo de un pastor. ¿Sabes lo que me dijo Héctor? Héctor, no escuché la voz de Dios. Hermano, yo estaba en esa cárcel y las lágrimas se me salían solas. Cuando veía niñas de la edad de mi hija, jugando con su padre, 18 años que no la va a poder llevar a una graduación, que no va a poder pasar el primer día de la escuela con ellos. Sal de ese mundo infantil, no solamente por ti, sino también por tus hijos. Yo salí del mundo infantil por mi familia, por mis hijos, porque yo los estaba viendo perecer. Sal de ese mundo infantil, hazlo por ti, pero también hazlo por los tuyos. Jesús te está llamando, sal de ese mundo infantil. Dos, necesito a la iglesia conmigo intercediendo. Hermano, yo me convertí en el último segundo. Tres, cuento hasta cinco. Yo ato y reprendo los demonios de suicidio en esta noche. Yo te reprendo los demonios de suicidio en esta noche. Itamantu, que está lía, soalime. Yo te reprendo los demonios de suicidio en esta noche en el nombre de Jesús. Sal de ese mundo infantil. Tú no te has quitado la vida, ¿sabes por qué? Porque Dios ha tenido misericordia. Por eso es que no te has quitado la vida. Aunque has intentado cortarte las venas, yo siento la gloria de Dios. Has intentado muchas veces cortarte las venas y no lo has hecho porque Dios no lo ha permitido. Sal de ese mundo infantil. Itamantu, que está lía, soalime. La iglesia en comunión, hermano. Hermano, aquí hay jóvenes. Aquí hay jóvenes. La iglesia en comunión. Estamos bregando con malicia, con demonios, hermano. Que tienen que soltar la vida en esta noche. Que tienen que soltar la vida en esta noche. Demonios de suicidio. Y tú, Aman, Cuneta, Lía, Soalimi, Amagua, Anay, Kené, Turú, Amas, Caneta, Lía, Inita, Amagua, Ketari, Anaguas, Cuneta, Lía, Soa. Libertad ahora. En el nombre de Jesús de Nazaret. Yo declaro libertad ahora. La iglesia en comunión, la iglesia en comunión. Se van los demonios en esta noche. Se tienen que ir, hermano. Se tienen que ir los demonios. Se tienen que ir los demonios. Se tienen que ir las malicias. Demonios de suicidio, suelten las vidas ahora. Demonios de suicidio, suelten las vidas ahora. Cuatro. Queda un segundo. En este último segundo, iglesia, acompáñame a levantar un clamor. Aquí hay jovencitas que tienen que pasar urgentemente. Jovencitas que están aquí. Y Ana, tú, cu, sama, buena, li. Yo no te conozco. Hay que hacer comunión, hermano. Queda un segundo. La iglesia clamando. Acá hay más vidas que faltan por pasar. Pastor, una vez escuché un predicador decir: esos evangelistas de ahora, los que están metiéndole miedo a la gente, hablando de terremotos, hablando de esto, no, hermano. El primero que habló de terremotos fue Jesús, no fui yo. Él dijo: habrán terremotos en diferentes lugares. Y yo le voy a decir una cosa. Nosotros somos vecinos. Nosotros somos vecinos. Cuando tiembla aquí, tiembla allá. Y cuando tiembla allá, tiembla acá. ¿Cierto fue eso? Hermano, la tristeza mía por todos los que murieron en Haití fue impresionante. Pero la tristeza más impresionante fue de cuántos murieron sin Cristo. ¿Sabes por qué? Porque yo sé que si yo me voy para Puerto Rico, yo llevo el mal de Puerto Rico, a mí no me va a sorprender. Yo no tengo ni que profetizar que en Puerto Rico viene un terremoto. ¿Tú sabes por qué? Porque si no ha venido es por la misericordia del Señor. Pero está estipulado, ya está en la Biblia. Un hombre me dijo a mí: no, Héctor, pero es que en Puerto Rico harán mucho. Bueno, hermano, yo no sé cuántos conocen aquí al hermano Randy Island. El hermano Randy Island me enseñó un ayuno que él fue para Haití antes del terremoto, que lo hacen todos los años, y van 35 mil personas de 6 a 6 de la mañana. Yo no sé aquí, pero en Puerto Rico, para tú poner a ayunar 35 mil personas de 6 a 6. Y el terremoto fue. Tenemos que salir de ese mundo infantil, hermano. Está estipulado. Amigos, tienes que salir de ese mundo infantil. No, si yo voy el martes y el miércoles viene un terremoto y la casa mía me cae encima, yo sé por dónde voy. Yo sé para dónde voy, pastor. Yo sé para dónde yo voy. No me sorprende porque está escrito. Alma, oh, sí, oro por misericordia. No, no, yo oro por misericordia. Pero si viniere, no me va a sorprender porque yo estoy preparado. Pero la gente tiene que salir de ese mundo infantil. Alma mía, de la Jehová. No, no, no. Es que no ha venido, no ha venido, no ha venido. No ha venido porque Dios quiere que salga del mundo infantil. Porque Dios no quiere que perezca. Sal de ese mundo infantil. El tiempo se está acabando. Cuando cierra este puño, cierro el llamado. para los amigos en esta noche. Cuando cierre este puño, hermano, amigo, estoy hablando contigo. Cuando cierre este puño, yo cierro el llamado. Estoy hablando contigo. Dios te está diciendo, sal de ese mundo infantil. Y yo siento en el Espíritu que todavía hay mucha gente que tiene que pasar. Todavía hay mucha gente que están peleando con Dios, que los pies les están diciendo, arranca para el frente, que tú eres apartado, y tú sabes lo que Dios te está hablando. Arranca, que tú eres apartado, y tú sabes lo que Dios te está hablando. Tú sabes lo que Dios te habla. Cierra el puño, huyeres pendiente, alma mía, adora a Jehová. Cierra el puño en esta noche. Cierra el puño en esta noche. Y tamán, tú que talía. La iglesia es comunión, hermano. Hay gente que está viniendo porque en el último segundo fue que yo me convertí. En el último segundo fue que Dios rompió las cadenas. Jesús te está llamando. Sal de ese mundo infantil. Sal de ese mundo infantil. Cristo viene. Cristo viene. Cristo viene. Cristo viene. Cristo viene. Cierra el llamado. Cierra el llamado en esta noche. Cierra el llamado en esta noche. Cierra el llamado en esta noche. Cierra el llamado en esta noche. Cierra el llamado en esta noche. Cierra el llamado en esta noche. Cierra el llamado en esta noche. Cierra el llamado en esta noche. Cierra el llamado en esta noche. Cierra el llamado en esta noche. Sal de ese mundo infantil. Tú ves esa cámara que está allí. Esa cámara y todas las cámaras que hay aquí y las que hay en el mundo son imitación. Porque la primera cámara está en el cielo. La Biblia dice que lo que tú escuchares te será añadido. Eso se va a grabar para récord. En el cielo también hay otro récord más. Que Dios está grabando que hoy te dijo. Que salieras de ese mundo infantil. Yo estoy aquí no porque yo soy más lindo que nadie. Yo estoy aquí y no soy el número 33 varón, porque yo estoy seguro que yo hubiera sido el 33. Yo lo sé, de los amigos míos que hubiera sido asesinado. ¿Sabes por qué yo estoy aquí? Porque salí del mundo infantil. Por eso yo estoy aquí. En este tiempo se va a salvar los que salgan de ese mundo infantil. Los que pasaron al frente, quiero decir algo muy importante. Oigan esto. Yo te aseguro que hay amigos míos que hoy no están, que darían lo que fuera por estar donde tú estás. Dios bendiga a la gente que sigue pasando. ¿Qué te explico con esto? Yo salí de ese mundo infantil también. Que yo creía que era ir al culto a echar la mano. Esto es serio, hermano. Tú no sabes la oportunidad, el privilegio que tú tienes hoy de escapar de lo que se avecina para este mundo. Esta oración que tú vas a hacer hoy es para escapar. Es para escapar, hermano. Cuando Noé dijo, móntese en el arca. Noé dijo, véngase, móntese en el arca que le voy a arreglar el matrimonio, ¿no? Vénganse que le hago un trabajo. No, eso viene por añadidura. Enoé dijo, vengan y móntense, porque se va a cerrar la puerta. Hoy tú estás montándote en el arca porque la puerta se va a cerrar. Quiere decir que cuando tú hagas esta oración, hazla pensando que estás tú solo en esta iglesia. Olvídate de mí, olvídate de todo el mundo. Hazla que sabiendo que tú estás en el Titanic, que tipifique el mundo. Que el Titanic se está hundiendo porque los periódicos lo están diciendo. En el Titanic no había salvavidas, la gente estaba desesperada. En este Titanic del mundo hay un salvavidas que se llama Jesús. Tú estás cogiendo el salvavidas en esta hora. Yo quiero que tú cierres tus ojos y tú entiendas la seriedad de esta oración, hermano. Yo quiero que tú cierres tus ojos y levantes tu mano derecha arriba. No me la levantes a mí, no. Esto es una tú con Dios. Yo le voy a pedir al Señor que te pase por tu mente todas las veces que te ha guardado, todas las veces que te ha cuidado, y que ahora tú hagas esta oración sabiendo que si llegaste a este lugar es porque Él lo permitió. Repite conmigo esta oración. Dile, Señor, en esta noche yo vengo ante ti reconociendo que separado de ti nada puedo hacer. Yo acepto a tu Hijo Jesús como mi único y exclusivo Salvador. Límpiame con su sangre, con su poderosa sangre, y escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias porque me hiciste salir de ese mundo infantil. Gracias porque me salvaste. Gracias porque si esta madrugada suena la trompeta, estoy asegurado para salvación. Gracias. Dile gracias. Dile gracias. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Repítame conmigo. Amén. La iglesia en comunión. Yo voy a orar por varias personas y hago una oración global. Itamán, tú qué talía soa. Yo veo muchas máscaras. Anay, Utamás, Canatules, Galí. Itamán, tú qué. Muchas máscaras que han creado una guerra espiritual en tu mente. Anay, tú qué talía soa, Limi. Que te han hablado al oído. Yo siento la gloria de Dios. Anagua, Anay, tú cutalea. Ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo voy en contra de toda voz que te ha hablado, que te ha dicho que nunca vas a ser feliz. Y, amán, que te ha menospreciado. Cunuta y amán, tu que talía. ¡Libre! Ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. La iglesia en comunión, hermano. La iglesia en comunión, la iglesia en comunión, la iglesia en comunión. Y tamán, pongo la mano en el corazón de esta jovencita. Yo siento la gloria de Dios. Oh, Espíritu Santo de Dios. Anaí, Camahuanetalí. Oye lo que voy a decir. Oye lo que voy a decir. Yo necesito la iglesia en comunión orando por suicidio, hermano. Aquí hay jovencitas que pasaron. Ay, papá, mi alma te adora. Ay, papá, mi alma te adora. Ay, papá, mi alma te adora. Con una guerra espiritual terrible, hermano. Ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo no te conozco, pero mire lo que me dice Dios. Esto, esa jovencita es fuerte para hablar. Hay cosas que no las ha hablado con nadie. Para que... Yo declaro libertad ahora en el nombre de Jesús. Yo ato y reprendo toda voz del enemigo ahora. La iglesia de comunión, hermano. La iglesia de comunión. Yo estoy terminando. Yo estoy terminando. Estoy terminando. Estoy terminando. Estoy terminando. Estoy terminando para hacer una oración global. Ahora, toda fortaleza. Ahora, toda fortaleza. Toda fortaleza ahora. Ahora, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Nombre que sobre todo nombre. Toda fortaleza ahora se derriba. En el nombre que sobre todo nombre. En el nombre que sobre todo nombre. En el nombre que sobre todo nombre. En el nombre que sobre todo nombre. En el nombre que sobre todo nombre. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre que es sobre todo nombre, yo declaro libertad. Yo declaro libertad. Yo declaro libertad. Yo declaro libertad. Yo declaro libertad. Yo declaro libertad. Ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Ay, ay, ay, tú conoces a Dios y Dios también te conoce a ti. Tú conoces a Dios y Dios te conoce a ti. Pero ¿sabes quién también conoce lo que Dios quiere hacer contigo? Satanás. Y una y amán. Por eso es que está empeñado en que Dios no cumpla lo que Él ha hablado tocante a ti. Mira que desde niña Dios te ha hablado. Anda, Espíritu Santo. Te ha trazado un camino, ¿verdad que sí? Te ha trazado un camino para que camines por él. Pero ¿sabes qué? Que el desánimo, ay, que los vientos han tratado de detener lo que Dios ha trazado en tu vida. Y ¿sabes qué? Que hasta tú mismo has dicho muchas veces, es que yo no voy a poderlo hacer, es que yo no lo voy a poder hacer, es que yo no lo voy a poder hacer. ¿Sabes qué? Que hoy Dios te dice, te saco de ese mundo infantil, porque lo que yo diga se va a cumplir, porque yo soy tu Dios, porque yo soy tu Dios. Ay, papá, ponga la mano en el corazón de ella. Qué fuerte es esta muchacha. Utama, rencor. Rencor te baja ahora en el nombre de Jesús. Rencor que te has escondido en los cuartos del corazón de esta jovencita. Ahora en el nombre de Jesús, te ordeno que salga. Yo termino, hermano. Todos los que pasaron al frente, alcen la mano. Padre, no es necesario que yo toque a nadie. Aquel que tocas eres tú. Espíritu Santo de Dios, ahora. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo pido que tú rompas toda cadena, todo demonio de suicidio, de depresión, que esté atormentando a las jovencitas en este lugar. Ahora, yo le ordeno que suelten las vidas en el nombre de Jesús. Yo le ordeno que suelten las vidas, que se rompan las cadenas. Ahora en el nombre de Jesús. Ahora en el nombre de Jesús. Ahora en el nombre de Jesús. Ahora en el nombre de Jesús. Ahora en el nombre de Jesús. Ahora en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Se tienen que romper las cadenas. Se tienen que romper las cadenas. Se tienen que romper las cadenas. Se tienen que romper las cadenas. En ese nombre hay poder. En ese nombre hay poder. En ese nombre hay poder. Se rompen las cadenas. En el nombre de Jesús. Gracias, papá. Siervo, oré por él. ¿Dónde estamos? Oro por los enfermos y le entrego al pastor. Todo el que tenga una enfermedad. Dios salvó, que es el milagro más lindo. Dios libertó y él va a sanar. Él no da platos a media. Ponte la mano en el área afectada. Qué lindo es Dios. Hermano, usted no sabe cómo Dios se ha levantado contra mí y mi familia antes de yo llegar aquí a República Dominicana. Las personas que se convirtieron, lo más importante después de la oración es dar tu nombre para que te llamen de la iglesia y que te sigas congregando. Yo estoy aquí porque yo me convertí y me congrego. Así que dale tu nombre a los huyeres, ¿verdad, pastor? Para que ellos te den seguimiento y tú vengas aquí, hermano. Te digo hermano porque ya eres hermano. Rápido. Todo el que tenga una enfermedad, rapidito, padre. Mira los que trajeron una enfermedad. Ellos no se van a ir igual. Tú eres lo que tu palabra dice que tú eres. Y tú haces lo que tu palabra dice que tú haces. Ahora te pido que tú cierres esta predicación. Que tú cierres esta predicación con milagros, con señales, Padre amado. Que tú la cierres con sanidades, con milagros creativos. Ahora, en el nombre poderoso de Jesús, yo le mando un mensaje a la diabetes. Yo le mando un mensaje ahora al cáncer. Yo le mando un mensaje a los discos herniados. Yo le mando un mensaje a los quistes, a las masas cancerosas, en el nombre de Jesús de Nazaret. Le mando un mensaje ahora a las muelas rotas, que se platifiquen ahora en el nombre de Jesús. Todavía el Dios de los milagros existe. Dios no ha cambiado. Ahora, en el nombre de Jesús, declaro milagros. Tócalos ahora, Padre. Mételos al quirófano. Que ellos sientan un calentón en el área afectada. Que ellos sientan que tú los estás tocando.